Back the System. Sí, muy buenas noches, señoras y señores que están del otro lado de estos desequilibrios metálicos, como todos los martes de 20 a 22 horas. ¿Estamos saliendo bien ahí? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís? Pero sin hablar. ¿Vos qué decís? Vos se me enseña nada más. Todavía no diga nada. ¿Sale? ¿Se escucha? Estamos bárbaros. FM Los Molinos 90.7. Desde Almirante Brón para todo el mundo. 02222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 despacio para que lo entiendan. 6891-9404. Mandame mensaje, pedime temas. Mandá tus saludos, tus felicitaciones, tus todos. No quiero decir más nada porque estamos medio cansados y a veces el cansancio te lleva a la confusión. Estamos acompañando este programa, acompañando Desequilibrio Metálico. Uy, ¿cómo estaba? ¿Viste que te dije? Se te ataca, ataca, ataca. Se me mezcla la cabana. Acompaña este programa como todos los martes, como todo este año, como todo lo que vaya a ser de acá hasta el universo. Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a escuchar un tema. Vamos a acomodar la mesa de trabajo acá como siempre. Tenemos el equipo de producción trabajando a pleno. Tenemos los móviles, dos móviles en la calle. Vamos a ver si de una vez por todas podemos sacarlos al aire. Tenemos gente trabajando en los shows. Tenemos gente en las antesalas de ciertas presentaciones de disco. Tenemos gente trabajando por todos lados. Tenemos enviados desde Miami porque no sé qué pasó ahí con una banda de esto. ¿Viste estas bandas? No sé qué son. Banda surfer. Viste que están las californianas. Las bandas. No hables, decí todo con la cabeza, ¿sí o no? Nada más, no hables. 0222-444-444-425-639, el teléfono de la radio para que se comuniquen. Esto es Desequilibrio Metálico, como todos los martes, de 20 a 22 horas por FM Los Molinos 90.7. Defeated. Bien, volvemos con el programa que le está poniendo un grito en el sur, ¿eh? Un grito antisistemático, ¿eh? Ya me voy acordando de las bandas que nos visitan, vamos haciendo relación a todos ellos. Están empezando a dejar los demos, lo volvemos a repetir como lo repetimos siempre. En este programa pueden traer sus producciones, sus demos para presentarlos, reportajes que quieran hacer las bandas. La invitación está abierta a todas las bandas de cualquier zona, no solo de nuestra zona. Así que bueno, ya lo saben, lo vamos a seguir repitiendo siempre porque ese es el uno de los motivos de este programa, aparte que es de informar y de hacerle llegar a la gente tal vez cosas que no conozcan. Si bien tenemos en nuestra zona, en nuestros movimientos, en los lugares donde nos movemos, tenemos siempre un montón de cosas y un montón de conocimientos sobre esos lugares, pero a veces al costado nos está pasando algo, pasa algo, una información, una persona, un individuo, un personaje, como quieras decirlo, o una movida que te la perdiste porque no estabas atento o porque no tenías el contacto, porque no sabías cómo llegar o por lo que fuere. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde acá? Desde acá lo que hacemos es informarte, aparte de hacerte escuchar buena música y aparte de tener los mejores reportajes, perdón, los mejores reportajes sería alabarme mucho. Tenemos los mejores reporteados, podría decirse, mejor decirlo, los mejores reporteados. Sale el reportaje como salga es otra cosa. Entonces, por eso es que en el día de hoy estamos con alguna de estas movidas que hay. Es una movida tan grosa que hay mucha gente que tiene conocimiento de ello. Y por otro lado, como me pasó a mí, tantos años dando vueltas en el barrio, en tantos lugares, y yo la verdad que estaba como medio ajeno a esto. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba tan desinformado? Porque estamos en el día de hoy, en este programa, con perdón, lo que pasa es que le estamos buscando la... Vos no digas nada hasta que yo te diga. Ahí está el tema. ¿Quién está? Y cuando la gente del otro día... ¡Ah! Pero era... Pero porque lo conocían. Y el que no lo conoce dice, ¿por qué le pone tanto misterio? ¿Qué? Bueno, ahora van a saber por qué había tanto misterio. Porque ahí es es como una caja de Pandora. Vos abrís ahí, te encontrás con él y es como una caja de Pandora. Nunca sabés qué es, con qué proyecto nuevo te puede llegar a salir. Es como, yo le rompo la bola a Miriam, por ejemplo, que parece el pulpo manota, que te quiere abrazar por todos lados, ¿me entendés? Pero este personaje, con respeto, ¿no? Personaje, individuo, persona, para ponerle un rótulo, ¿no? Porque todavía no queremos decir quién es, lo vamos a ir dejando en suspenso. Es peor todavía, tiene 80.000 manos, tiene 45 cerebros, tiene no sé cómo hace, 48 cuerpos, se clona, aparece en todos lados, medio drupi, levantás una piedra y está ahí. No sabemos cómo carajo hace, por eso lo trajimos para que nos explique. En realidad está acá todos los días. Y ahora te dejé peor, porque vos estás del otro lado y decís, ¿pero quién es que está todos los días ahí? Yo no sé quién es. Sí, saben quién es, pero no lo estamos diciendo. Con todo lo que dijimos hasta ahora, con todo lo que dije hasta ahora, tal vez algunos se hayan dado cuenta. Tal vez otros no. Tal vez otros no lo conozcan, como dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a tener que presentar para que todos sepan. Señoras y señores, en el día de la fecha, en Desequilibrio Metálico por FM Los Molinos 90.7, como todos los martes de 20 a 22 horas, nos acompaña el señor director de la radio. Y ahí estaban los aplausos. Ahí estaban los aplausos que nunca tuvieron. Y los hacemos nosotros el aplauso. El señor Nicolás Farache. Nicolás Farache, buenas noches. ¿Cómo le va, señor director? Buenas noches, Mati. Mil gracias por la invitación. Todo lo contrario, eso lo tendría que decir yo, que gracias a vos estoy acá, que dirigís esta movida, pero bueno, igualmente, es un retributo. No me dan mucho caso hoy, ¿eh? Hoy las palabras van, fluyen, las letras se cambian de lugar. ¿No vieron la película, te acordás? Palabras mágicas. Tienen que ver la película Palabras Mágicas y ahí me van a entender. Es muy buena esa película, trabaja Richard Gere con Dakota Fanning, creo que es. Puede ser, sí. Mi inglés es hermoso, florido, terrible. ¿Cómo andas, Nico? Todo bien, excelente, Mati. Y como te repito, gracias Y bueno, impresionante ritmo del programa, ¿eh? Avasallante. Es una máquina que aplasta, ¿no? Bueno, tratamos de aplastar, pero aplastar en el buen sentido, como decíamos antes, con información, con reportajes, con cosas interesantes para contar. Y por eso te llamé hoy, porque te convocamos para el día de hoy, porque, o sea, lo tuyo es una cosa, no tiene nombre, es increíble. Che, yo no sé cómo haces, después vas a tener que pasar la fórmula. O debe ser que yo voy tan rápido como vos decís que me pierdo todas las cosas en el camino. Viste cuando el tren va rápido, decís, te quedaste con un cartel que lo leíste por la mitad y dices, vende casa en internet, y te quedaste, no sabés dónde carajo vendía la casa, si el terreno te sirvió o no te sirvió, cuántas. Bueno, a mí me puede llegar a pasar lo mismo. Por eso te traje también como para que me desasnes un poco y me digas cómo haces para hacer todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy con vos, Nico? Vamos a adentrarnos en tu mundo. Queremos saber. Todos los que están del otro lado queremos también, quieren saber cuáles son la cantidad de proyectos en los que estuviste, en los que estás y en los que tal vez estarás, y que, por lo que veo, la mayoría han quedado todos plasmados, han quedado todos concretos y todos dando vuelta o en el ciberespacio o en la calle o en las bandas o en una pared o en todos lados, siempre el proyecto se concreta, ¿es así? Tratamos de que sea así. Sí, sí, ahora cuando que lo decís me doy cuenta que uno, siempre hubo un esfuerzo porque pase eso, ¿no? De cristalizar las cosas. De empezar y de los proyectos y finalizarlos. Aparte, bueno, una cosa también es que estás apoyando mucho al Under. Aparte, sos parte del Under. Y creo que la mejor forma que le encontraste de hacer el aguante, como pueden ser los programas de radio o distintas vertientes sobre lo que haya que ayuden al Under o que acompañen o que sean parte, vos sos parte del Under porque tenés tu banda y le fuiste encontrando la vuelta como para decir, acá está el aguante que le hago al Under. ¿Se puede decir de alguna forma que...? Sí, la radio en gran medida es eso, La radio en gran medida es un lugar donde el Under tiene un lugar muy relevante, tu programa lo es, muchos otros programas, y tratamos de nuclear a la radio gente que entienda su espíritu y nos ayude a desarrollarlo. Y la radio, digamos, la música general de la radio tiene una parte muy importante. Si bien eso por ahí nos restaría oyentes, yo no quiero entrar en lo cualitativo y cuantitativo, ¿no? Que si existen oyentes de calidad o no, toda la gente es de calidad. Pero hay un público masivo que elige no escucharnos por eso. Y hay otro público que es muy querido, que elige escucharnos porque damos cabida a la escena Under. Bien. Yo quisiera empezar a desmembrar esto, no sé si de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, o partirte al medio y sacarte todo el triperío y empezar a desmenuzarlo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a empezar mejor desde atrás. Vamos a ir a los comienzos, porque es así como se... Aunque esto es desequilibrio metálico, podríamos hacerlo al revés. O podríamos hacerlo al medio. O podríamos hacer nada hoy y mucho mañana. Pero no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué fue con lo primero que empezaste? Porque yo acá tengo como una especie de currículum tuyo, donde no me entra la hoja, ¿no? Porque, o sea, tengo que usar un libro para todo esto, pero para sintetizarlo y para que la gente lo pueda entender del otro lado, vamos a empezar con lo que a mí, con lo que yo creo que fue tu comienzo. Calculo, creo. ¿Cómo empezó todo? ¿Te empezó gustando la música? Claro. ¿Eso fue a los...? Escuchar música a los... Digamos, uno escucha música siempre, ¿no? Pero como me fanaticé con algo, fue a los 13 años con Los Redondos. Los Redondos a los 13 años, eso fue el puntapié inicial de todo un desarrollo de laburo que hiciste hasta hoy día. Sí, hace muchos años, ahora tengo 34, así que hace 21 años fue eso. Escuchar a Los Redondos como fue algo, imagínate, la cabecita de un pibe de 13 años, a mí como el programa, me causó un desequilibrio, no entendía qué pasaba ahí adentro. Sobre todo por el indio y las cosas que decía, que no terminaba de entender. Y que a la vez es linda las palabras que dice, el modo en que articula las palabras, pero no tenés que pensar que está diciendo de ti. Bueno, entrar en el mundo de Los Redondos, ¿no? Del indio, de Sky, fue lo que produjo todo lo que vino después. Bien. ¿Y qué fue lo primero que siguió? Y empezar a tocar la guitarra a los 15. La guitarra fue... Ahí está. Ya, vamos, lo ponemos ahí como decir, el hecho de que te empezara a gustar un instrumento musical, accediste a él, empezaste a tocar la guitarra y eso ya es como que te abrió la puerta hacia otro mundo. Y ahí empezó el trabajo colectivo, porque te armás una banda y te tenés que poner de acuerdo con los músicos para ensayar. Y entendés que también vas sin entenderlo, porque sos un nene. A que te tenés que organizar. Y la base de todo esto, de todos los proyectos, es la organización, porque ningún proyecto, al menos que haya hecho yo, es individual. ¿Y cómo te fue con tu primer banda en cuanto a la organización? No, un desastre, cosas de chico. Yo me enojaba mucho porque faltaban los ensayos, ¿viste? Esas cosas. Pero después te vas haciendo más tolerante. ¿Y con esa banda llegaron a tocar en lugares o quedó solo en banda de garaje? No, ensayos, sí. ¿Tenía nombre, tuvo un nombre, algo? Sí. ¿Cómo se llamaba esa banda? Un día le digo a mi viejo, pa, hice una banda con tal y tal, que eran unos vagos, ¿viste? Sí, los típicos. Sí. Ahí están, sí, en la puerta, eso, vago, que está amigo tuyo. Y estábamos todo el día haciendo nada, ¿viste? De la escuela, después de hacer nada. Ah, tocas con él y él, ¿cómo se llaman? ¿Voluntades negativas? ¡Muy bueno! Y ahí le quedó. Un poeta tu viejo, ¿eh? Un poeta. Y le digo, qué groso. Y le digo, los pibes ya están, se llamó así la banda. Bueno, pues le mandamos saludos también, ¿eh? A Maru, a Nico y a Agustín, que están ahí escuchando del otro lado. Ese primer llamado que recibimos al 425-639. Mensaje de texto, bueno. No, el Facebook. El Facebook. Ah, sí, ese, otra de las formas. Ahí está, que tenemos al director, vamos a aprovechar, porque yo lo único que entiendo es este celular que tengo acá y que tengo un micrófono ahí, que no toco nada y hablo y anda. Y ya está, para mí eso es todo. Entonces, ¿de qué otra forma se puede comunicar? Aparte de los dos teléfonos que yo doy, el de línea y el celular para mensajes, ¿de qué otra forma se puede comunicar la gente con el programa? Y lo pueden hacer en el Twitter de la radio o en el Facebook. Los dos son FM Los Molinos. FM Los Molinos. Se busca, claro, por FM Los Molinos. Cliqué ahí, hacete amigo, suscribí, me gusta, no me gusta, aquí estoy, no estoy, escribí lo que estás pensando y todas esas cosas raras. Ay, que son ahora del futuro. Brian, te atiende al toque y te acepta. Exacto, vamos Brian todavía. Ahí lo tenemos a Nahuel también, trabajando a pleno la producción de este programa, trabajando 24 horas incansablemente. Tenemos los móviles en la calle también. Y está la paraguaya que está limpiando un poquito. Sacate el plumero del culo, anda a limpiar un poco ahí con el coso, dale. Anda, tremate, hace algo, dejate joder, ñame, wipo, ahora. Escuchame una cosa, 425-639, teléfono de la radio para que se comuniquen. Desequilibrio Metálico todos los martes de 20 a 22 horas. Como estamos acostumbrados. Nico, ya vamos pasando a la. Ya pasamos la preadolescencia, estamos en la adolescencia. ¿Y después qué fue lo que. Hubo un momento en el que a vos te tuvo que hacer un clic en la cabeza y dijiste. Me gusta esto, me gusta el otro, me gusta el otro, me gusta el otro, y hiciste toda esta barbaridad de cosas, toda esta cantidad, esta montaña de trabajos. ¿Y cuándo fue ese clic? ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías que hacer todo esto? Hubo algo muy importante acá en Gleu, que fue el movimiento Recuperando Espacios. Eso fue a finales de los 90. Nosotros, los chicos de mi generación, Ariel, Jorge Ramírez de Teta de Juicio, ahora Fito López, también fue muy importante en toda esta construcción. Así a nivel cultural, independiente. Nos nuclea una gente, eran también militantes, ¿no? De otra corriente. Y armaron el movimiento Recuperando Espacios. Y que fue. Ellos nos dijeron, mirá, las plazas son de ustedes. Ustedes pueden ir y tocar, solo tienen que pedir permiso y hacerse cargo y de la organización. Entonces encaramos eso con ellos. Y ahí estuvo bien organizado. Sí, ahí estuvo bien, ahí empezamos, aparte a hablar con otras bandas, viste, yo pongo el equipo de bajo, el de guitarra, yo la batería, te presto un platillo. Y se creó una cuestión fraternal, nos hicimos. Ahí conocí muchos amigos, Jorge, Ariel es un amigo muy querido que falleció hace muchos años, falleció muy joven. Y con Pepe ahora estamos haciendo el documental. Con Jorge y Pepe son dos pilares del documental. A ellos los conocí en esa movida, así imagínate lo importante que fue. Con Recuperando Espacio, bueno, hicimos recitales en Almirante Brown, un tocazo. En todas las plazas del Almirante Brown. Hicimos un fanzine que se llamaba Niño del Espejo. Ahí estamos. Estabas primero Recuperando Espacios, estuvieron haciendo esa movida, después vino el fanzine. Pero está todo nucleado. Ah, todo ahí mismo. Con la gente. Ah, ok. Porque muchos nos gusta escribir aparte de hacer música, ¿no? O sea, desde letras de canciones y otros textos. Ariel era uno de esos, muy talentoso, siempre lo admiré un montón. Y ahí nace el fanzine El Niño del Espejo. Después también vinculado esto de la escritura. habíamos hecho un compilado de bandas. Ya aparecían las computadoras, los programas de multipista. Y con algunos chicos, unos chicos con los que yo tocaba, hicieron un cursito, aprendieron y ahí como que se... Eso fue una revolución. Que en tu casa podías hacer el disco. Eso fue el año... Fue el 98, por ahí, computadoras muy... Hoy no sirven para nada. Ahí empezamos a grabar música y a partir de eso nacen los discos y los compilados. Con Recuperando Espacio hicimos el primer compilado, Señales de Macondo. Después hacemos un compilado de escritores que se llamó El Arca de Nadie. ¿Cómo es un compilado de escritores? ¿Qué fue eso? Bueno, yo estoy del otro lado y no entiendo. Y me dicen, un compilado de escritores. ¿Qué era ese trabajo? Es como todo, mirá. Vos tenés una banda y solo no podés tocar porque sos una banda chica y ahora por ahí que somos más grandes, que laburamos, que pasó una parte importante de la vida, podés, tenés equipos. Pero cuando sos chico no podés, entonces sí o sí te tenés que asociar de algún modo, ¿no? Y articular y organizar con otros. Así, de ese modo vas nucleando otra gente. Con los escritores hicimos lo mismo. Dentro de ese movimiento éramos tres que escribíamos. Queríamos sacar un libro. Y decíamos, pero hagámoslo del mismo modo que lo hacemos con el rock. Sacamos a pegar carteles, se buscan escritores para una producción literaria independiente. Y bueno, nos reunimos martes hasta tal hora en tal lugar. Y ahí las reuniones, organizando, y aparecía uno, yo escribo, algunos se quedaban, otros no. Hasta que juntamos 10 escritores y editamos el libro ese. Uno que iba a la imprenta, tenía un presupuesto, otro que lo mejoraba. Fue un laburo re lindo. Y, pero igual, como que yo no me hago cargo, yo soy una parte chiquita en todo esto, porque... no te digo los 10, pero por lo menos había 5 que laburaban un toco. Yo nunca fui a la imprenta a buscar el presupuesto, ¿entendés? No. ¿Qué parte te correspondía a vos, por ejemplo? El escribir, el hacer las letras. En eso, bueno, yo escribí mis textos y por ahí alguna cuestión del diseño, ¿viste? Cosas así que tengan que ver con eso. Pero después de ir a la imprenta, a buscar el presupuesto, a traer los libros, llevar la otra que por ahí encuadernaba. Cada uno tenía un rol. Y se daba naturalmente, era algo muy natural y bastante fluido. Con estas organizaciones. Uno después, a través de los años, pasa por diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Y de modos de encarar el trabajo colectivo. Esto era muy vertical, de mucha reunión y mucho debate. Que está perfecto, pero no es por ahí el modo que ahora me gustan hacer las cosas, ¿no? Está también porque uno. Ahora tenés una vida, un trabajo, estudiás y muchas cosas que te apasionan y querés hacer y en todas querés avanzar y, como decía al principio, cristalizarla, que queden en algo. Entonces, yo no digo que esté mal la horizontalidad, pero hoy en día yo prefiero un laburo más vertical, donde haya una definición y el grupo actúe respecto de eso. Está en el lugar que me toque estar, ¿no? En el de definir o el de hacer que esa definición se realice. Pasé por muchos. Yo fui artesano muchos años, estoy dejando la actividad. Y la artesanía también, somos asamblearios, tenemos asamblea. Si bien hay un delegado, el delegado lleva la sesión de la asamblea. Y esa horizontalidad, la horizontalidad es como algo en el discurso lindo, hermoso, ¿no? Es re lindo que la decisión sea tomada entre todos, que todos levanten la mano. Pero en la práctica la horizontalidad es un sueño, es una utopía irrealizable. Por eso es irrealizable para el momento histórico y social que nos toca vivir. Por lo que veo, por cómo veo cómo te emocionás con esto, me parecería que, si bien yo quería hacer un resumen de todo lo que hiciste en tu vida laboral, para ponerlo entre comillas, ¿no? Porque es un trabajo, pero es digamos, por fuera de lo que sería un trabajo. Y me parece que esta parte es la que más te marcó. Esto de Recuperando Espacio fue la parte como que más te gustó de todo este trayecto que tenés. No sé si que más, lo que más me gusta es lo que hago ahora en realidad. Pero eso fue una escuela y sin darme cuenta, porque en realidad en esa época yo quería tocar la guitarra. No importaba nada más nada. Claro, yo queríamos tocar en vivo, ¿viste? Éramos chicos, éramos rockeros, ¿entendés? Queríamos tocar. Y después nos cayó la ficha, y no a todos, a algunos. Ahora que nos juntamos, por ejemplo, con Jorge, con Pepe, y que charlamos de lo importante que fue y cómo eso nos educó en la organización. ¿Estuviste participando de varios fanzines o de un fanzine, ¿cómo es bien ese tema? Creo que fanzine en ese solo, ¿eh? No. Solo en ese. Porque de la cultura... Pero después hacías notas también. Sí, elaboré. Ahora escribo para el diario La Tercera, para el Suplemento de Cultura. Uh-huh. El director de Suplemento de Cultura es Hernán Cacase y yo le escribo notas. Crítica de rock. Cuando escucho un disco que me gusta, le digo, che, Hernán, ¿querés que te escriba el disco de Queen of Stone Age? Sí, dale, bueno. Porque él por ahí me dice, che, escribime sobre tal disco. Y si lo escucho y no me gusta, como que no me dan para darle con un caño de banda. ¿Viste? No, ese rol de... No podés ser parcial. Escribo como un enamorado de la banda, ¿no? Escribo como... No, soy un crítico común. Yo escribo como una... Un día te iba a pasar algunas notas. Le vas poniendo color, alguna florcita, lo dibujás de último como para que no quede tan... Bueno, lo que pasa es que también... Yo no lo podría hacer nunca, ¿no? Porque, o sea, creo que también depende de que lo escuche cada uno. Claro. Hay bandas que yo las escucho y digo, a mí no me gusta, pero hay miles de personas por atrás que sí les gusta. Entonces es medio difícil, ¿no? Porque, o sea, la opinión que vas a ver escrita es la opinión de una sola persona. Lo que hago yo. Y sobre sus propios gustos. O sea, es. Es una subjetividad total lo que hago. No, totalmente. Si la crítica rock es subjetiva. Bien, bueno, tenemos mucho todavía por delante, así que vamos a hacer un impasse, le vamos a dar un poco de música a la gente para que se vayan... ¿Cómo? Para que respire, vamos a dejar respirar un poquito, pasamos un temita, vamos llevando esto, tenemos tiempo todavía, así que lo vamos a ir manejando. Aparte, Nico todavía tiene muchísimas más, muchas cosas más para contarnos. De todas las cosas que han hecho, de las que estuvo involucrado y de las que ha trabajado con mucha gente también, y cosas que por ahí las bandas, la gente común que escucha también y todo, no lo sabíamos. Entonces vamos a adentrarnos un poco en esto y tal vez a tratar de conseguir cierto material en el que estuviste involucrado, del que por ahí no lo teníamos o no sabíamos que existía. Vamos con un tema... 0-222-444-425-639, teléfono de la radio para que se comuniquen, 11-6891-9404, el teléfono de la radio para que se comuniquen, yo te dije cualquier cosa, vamos con el tema. Thank you. Bien, seguimos en Desequilibrio Metálico por FM Los Molinos 90.7 desde Almirante Brón, y acompaña a este programa, como siempre, el Centro Cultural Mil Flores, Mil Flores, que está organizando recitales. Este sábado tenemos, este sábado tenemos, pero si no te digo, yo tenía las bandas y todo, pero bueno, esto va siendo así, la mesa de trabajo está lleno, bueno, Basora. Basora, que es de acá de Gleu, todo el mundo la conoce. Basora, el sábado 3 toca en Orden 100 en el Centro Cultural Mil Flores, junto a otras tres bandas más, que me encantaría poder decirte. No sé, Eva, si estás escuchando, pegate un llamadito y pasame las otras tres bandas, las tenía anotadas, tenía todo, pero bueno. Tanta hemorragia de información, tantas cosas que tenemos para comentar. La mesa llena de trabajo, los móviles en la calle. El Centro Cultural Mil Flores ardiendo con los recitales de todos los sábados, ¿sí? Todos los sábados estamos organizando los recitales acá en el Centro Cultural Mil Flores, donde pueden ir a pasar una buena noche con amigos, a ver buenas bandas, a tomar unos tragos y estar ahí, a pasar la noche y a pasarla bien y a pasarla tranquilo, ¿eh? Y muchachos, cuiden el baño, ¿eh? Déjense de joder. 425-639, teléfono de la radio para comunicarse, 11-6891-9404, el teléfono para mensajes. Y seguimos acá con Nico ya. ¿Para qué Nicolás Farache? Porque ya es, ¿no? No es más, ¿o cómo lo preferirías? No, Nico mejor. Nico, te pones colorado, ¿no? Porque Nico Farache, ahí está, queda un poco más, ¿no? Le ponemos un poco más de sustento y vamos a seguir con todo esto, porque a la par de que estabas involucrado en recuperando espacios, haciendo compilados, haciendo el compilado literario y haciendo un montón de cosas, aparte estabas con tu banda también, que era otro laburito más. En esa época tocaban dos bandas, una Simulador y otra Turista de Invierno. Son bandas, bueno, muy queridas, sobre todo con los chicos de Simulador aprendí mucho, porque ellos tenían un conocimiento mayor y aparte un rigor mayor para tocar. ¿Eran como los Simuladores? Y Turista era, por ahí me gustó, cuando escucho me gusta más Turista, pero Simulador era algo más exigente, que también fue como una escuela. ¿Sí? Te dejó otro tipo de enseñanza. Y en lo técnico también, en lo musical y también en lo que tiene que ver con grabación. Yo hoy en día tengo un estudio de grabación chico y Simulador fue el puntapié inicial de eso. Aparte tenés un estudio de grabación. Sí, uno chiquito. Pero no te digo que pero que vos, Miriam, tienes 20.000 manos, ¿cómo hace este tipo? Los chicos de Simulador 2 son el licenciado en sonido. Y hasta hace poco les pegaba un tubo. Cuando tengo un lío, les pego un tubazo. A ver. 3 de la mañana. Hola, Lucas, escúchame, ¿sabés qué? Pero boludo, son las 3 de la mañana. Y el tipo laburando ahí con las máquinas, metiendo sonido, arreglos. Y ellos siempre tenían la posta. ¿Cómo se llama el estudio de grabación? El Túnel de la Fiebre. ¿Y qué? ¿Cómo es? Aparte de estudio de grabación, o sea, pueden ir las bandas a ensayar. No, solo a grabar. Solo a grabar, es solo para sacar producciones. Claro, ahí ensayamos nuestra banda que se llama Sinclair. Pero la banda que estás ahora es Sinclair. Claro. Pero la alquilamos solo como estudio. Solo como estudio. ¿Y cómo se comunica una banda que quiere grabar una producción? ¿Cómo hace para llegar? Y por ejemplo, envío un mail a nicolásfarache@gmail.com o nicolásfarache a través de Facebook. Bien. Y en Facebook también está la página del Túnel de la Fiebre Estudio. El Túnel de la Fiebre Estudio. Qué lindo nombre, papá. Qué lindo nombre. Se me cruzan tantas cosas por la cabeza que no puedo decir por micrófono. Es verdad. El nombre ese te da muchas lecturas, ¿no? Y esa era una canción de Turista. Entonces, como algo muy emblemático cuando éramos chicos, ¿no? ¿Cómo estás con el tema del doble sentido? ¿Tenés mucho doble sentido o no, le das solo un sentido? No, todo. Sobre todo las canciones. ¿Por las canciones de Sinclair en este momento? No, siempre desde chico escribí de ese modo. Por ahí, por el Indio y por Spinetta, ¿no? De haber escuchado mucho eso de chico. Sobre todo el Indio. El Indio también, viste, que tiene muchas lecturas. Y bueno, una influencia de eso, ¿no? De haber mamado eso de muy chico y sí, porque como decíamos anteriormente, digamos que es lo que te marcó. O sea, fue tu principio dentro de... O sea, conociste el mundo del rock mediante Los Redondos y bueno, eso debe haber dejado una influencia muy marcada. Aparte, Los Redondos exceden lo artístico. El Indio también es un ejemplo de organización. Independiente, fuera del sistema, cuestionando, ¿no?, lo establecido, del mainstream. De leer las notas del Indio, que decía el tipo. No sé, el Indio me voló, es un tipo que me vuela la cabeza como personaje. Si encuentro una nota de cualquier año, de ahora, vieja, o libros del indio, siempre los leo. Para mí el indio es alguien, es un referente total del arte. Del arte y el modo de hacer arte y encarar el arte. Perfecto. Estuviste involucrado en varios compilados también, aparte del literario, en varios compilados musicales. Sí, compilados hicimos muchos. Después de Recuperando Espacios son dos. El que te conté y después Mil Ruidos Eclécticos cuando ya estaba terminando el movimiento. ¿Eso fue en el...? 2001 el segundo, 2000-2001. Después, la verdad que después hubo un periodo donde yo un poco me alejé de toda la construcción colectiva por hacer una construcción personal. Una construcción fue la construcción de mi casa. hubo 4 años que me puse a estudiar Bellas Artes, hice los 4 años de Bellas Artes y paralelamente hice mi casa. Y hasta tocamos poco, muy poco. Ahí ya estaba con Sinclair. Y esos años tocamos re poco. Muchos piensan que Sinclair es una banda nueva, pero empezó en 2004. Cuando Turista y Simulador se terminan definitivamente, armó esa banda. Y hubo como casi 4 o 5 años que estuve en otra, dedicado al trabajo y a la música, lo que podía, y a estudiar y a hacer la casa. Como que esos años me dediqué a eso. ¿Y cuándo dormías? No sé. Esos años fueron bravos. Sí, la verdad me recuerdo. Fueron años bravos, mucho laburo, estudio, bueno, mucho. Y en 2008 yo entro a laburar acá, la radio está en una escuela, como maestro de plástica. Y el director me cuenta que iba a hacer una radio. Y yo dije, no, yo... En esa época yo estaba enamorado de Adolfo Castelo. Y lo escuchaba siempre, bueno, era re fanático. Y aparte estaba Barragán, que hacía los guiones de humor y Lespi los interpretaba. Y yo lo escuchaba, como era artesano, escuchaba mucha radio mientras laburaba. Y todos los días de 1 a 5 era escuchar a Castel. Y sale lo de la radio y yo quiero hacer una radio de rock, pero con un perfil que tenga que ver con lo político, pero desde otro lado no baja línea. ¿Viste? Vos lo escuchás a Castelo, el chabón piensa una cosa, pero no te baja línea. O te baja una línea que no es proselitista, ¿no? Como es algo más... Que es cuando resulta más interesante la bajada. Y se hace Los Molinos y yo de algún modo... Capaz que nunca lo logramos, pero... La idea siempre fue hacer eso, una radio que tenga un compromiso político. De político en cuanto a transformar, ¿no? No estar quieto, no será unos pomelos del rock, ¿viste? Ser rockero, somos rockeros, nos canta el rock, somos cultura rock, pero tratar de generar una transformación. Los compilados son parte de esa transformación. No pomelizar el rock. Y cuando arrancan Los Molinos, vuelvo a la movida. Y los hago. Vuelvo a traer a Jorge y a varios que estaban alejados. Y que todos los de mi edad, tendría 29, 30 años cuando empezó eso y no había ninguno. Y rescatar los que pude rescatar, los que quisieron volver y con toda la nueva generación. Y contame el primer día, a ver, graficanos a todos, ¿cómo fue el primer día cuando entraste y viste la radio armada? ¿Qué te pasó? ¿Qué pensaste? ¿Qué imaginaste? ¿Qué soñaste en ese momento? Que dijiste, wow, otra cosa más que se cristalizó, como vos lo dijiste. Sí, aparte que la radio cayó de arriba, ¿viste? Estaba una radio armada y yo redacté un proyecto y el director me dijo que sí. Dije, wow, es la radio. Y yo pensé... Sentías que era He-Man. Yo tengo el poder, decías todo el tiempo. Lo primero que pensé fue, si hubiera existido esto a fines de los 90, cuando estaba la movida Recuperando Espacio. Y después dije, bueno, en vez de sentir nostalgia... Que la movida vuelva. Y el día de la primera reunión fue con alumnos de la escuela y fue el día en marzo de 2008. Yo en la radio no, hablando de la bajada de línea y todo eso, ¿no? Ahora como no estoy en mi programa, puedo decir lo que pienso. Eso es lo que tiene de bueno. Eso es lo que tiene de bueno. Yo nunca hago una alusión directa hacia mi línea de pensamiento, ¿no? Pero cuando nunca me voy a olvidar la primera reunión con los chicos, cuando empieza la radio, fue en marzo de 2008. Las corporaciones agrarias, los terratenientes, le hacían un paro a Cristina, un lockout. Y yo me iba a ir a Plaza de Mayo. Y me vine a reunir con los pibes. Yo en esa época no era militante. Y me reúno con los chicos y hablábamos acerca de cómo iba a ser la radio, qué quería, ¿no? Que quería hacer una radio que cuestione los medios de comunicación. Que haga un análisis, que la idea era no reproducir lo que bajaban los medios hegemónicos, ¿no? Tratar de pensar lo que íbamos a decir. y por qué decíamos las cosas, ¿no? En favor de quién, o de una empresa de la que no formamos parte ni nada. Bueno, pensar con los chicos el modo de comunicación que queríamos hacer, que era el que yo ya lo tenía pensado, pero de algún modo trataba de que ellos me entiendan. Y yo les digo, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan de esto que está pasando ahora? Y todos los chicos estaban con la Federación Agraria, ¿no? Y les preguntaba, pero tu viejo donde labura y todo estaba en otras empresas y que estaban de algún modo afectados por el local patronal, ¿no? Y bueno, chicos, yo ahora me voy a Plaza de Mayo porque... Y después se lo seguimos charlando Sintra, igual que los oyentes de la radio entienden lo que les digo, y los chicos de la radio más, que nunca se intentó instalar un punto de vista, sino compartir información. El modo nosotros queremos... Y después que cada uno saque su propia conclusión. Sí, sí. O sea, te puedo decir lo que pienso, te puedo decir en qué creo, te puedo decir qué es lo que a mí me mueve y que estoy aferrado a eso, pero... Sí. No por eso vos te lo tengo que imponer, ni vos tenés que creer lo mismo, sino que cada uno tome su propia decisión, sus propias conclusiones, y que sepan elegir. Claro, sí. Aparte, particularmente, yo hago muy poco eso, de dar mi punto de vista, ¿eh? Lo que hacemos es, como te decía, es compartir información. ¿Pasa esto? Bueno, ¿en qué contexto pasa? ¿Por qué este funcionario que hizo una situación similar años anteriores? Igual que los periodistas, ¿no? De estos medios concentrados, hegemónicos, que hizo Van der Kooi, que... No sé, todos los de la corporación, ¿no? ¿Qué hicieron años anteriores? ¿Para quién jugaban? ¿Cómo? ¿No? Los directivos de esos diarios, Mañeto, Ernestina de Noble, María Laura Santillán, y del otro lado todos los otros, ¿no? El perro Berbisky, Mario Donnell. Entonces, ¿cómo posicionamos a esa gente? ¿Quiénes son millonarios? ¿Quiénes no? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿De dónde reciben fondos? ¿Qué hicieron antes? ¿Qué hacen ahora? Y ver quiénes lo hacen por convicción, porque creen, porque quieren informar, y quiénes lo hacen porque hacen lobby y viven de hacer lobby. Para ellos la información es un negocio. Es trabajar vendiendo información e instalando puntos de vista. Y si bien yo tengo un punto de vista, estoy absolutamente convencido de lo que pienso, ese punto de vista no tratamos de instalarlo acá. Ni con los chicos, ni con los oyentes. Y los oyentes lo saben, yo hablo mucho con los oyentes cuando nos cruzamos, y eso es lo que les copa la radio, porque nosotros no le queremos vender nada. Y vos sentís como que la mayoría de los medios nos quieren llevar hacia un punto. Absolutamente. Al punto que ellos quieren, en realidad. Hacia el lobby, claro. Bien, buenísimo. Bueno, ya tenemos, ya por acá que queríamos, por la mitad de tu vida laboral, pues, sí. Más o menos, ¿no? Bueno, con la banda siempre estuviste haciendo música, después vino la sala de grabación, recuperando espacio, los compilados. ¿Qué fue lo que siguió después? No sé si yo tengo bien la información. Acá tenemos el libro. Claro, 10 años después de haber hecho el libro con Recuperando Espacio, hicimos uno con varios escritores de esa época. Uno es Ángel Solís, que toca conmigo Sinclair. Otro es Oscar Quintero, que fue uno de los fundadores de Recuperando Espacio. Patricia Pato, Patricia Edgar también estuvo. Creo que ellos y yo fuimos los cuatro que estuvimos en los dos libros. Después sumaron José Luis de Gringo Viejo y bueno, muchos otros amigos, y sacamos el nuevo libro, mucho más lindo. Yo también, con esto quiero aclarar, ahora hacemos producciones más lindas, más coloridas. Porque por suerte tenemos la guita para hacerlo, ¿no? Antes era... Esa, sí. Y antes muchas era... de ellas son Contreras, ¿no? Muchos de ellos son más troscos de otra línea, ¿no? Y por ahí ellos no ven eso y se arma una discusión que, bueno... Pero ahora tenemos posibilidad de hacer cosas más copadas. Antes era como que, ¿qué? A ver, ¿a qué apuntabas con eso? Como que hay mucha gente que se queda en el pasado, es lo que claro. Veo. Es que no sabe aprovechar el dinero, o si hay más entrada de dinero, o la tecnología que tenemos ahora, todo ese tipo de cosas, como que están un poco en contra. Sí, no, y aparte no, en contra también de cuestiones que tienen que ver con definiciones políticas, ¿no? Que están en contra de lo que está, de la coyuntura actual a nivel político argentina, pero no leen que cuando hacíamos las producciones a finales de los 90... eran retrucha, o no la podíamos hacer, o la hacíamos con fotocopia, era lo que había. Para mí eso lo recuerdo con un cariño tremendo. Pero ahora mandamos una imprenta copada, el libro nuevo... Te sale en papel fotográfico. Está zarpado, está re bueno. Obvio que sí. Sí, y antes eso... Todo lo que es para mejor está bueno. Es inconcebible. Veo los discos de las bandas de ahora, con librito a todo color, producciones recopadas. Antes era todo mucho más austero. No, esa posibilidad no estaba. Salía a repartir volante en blanco y negro. Claro. Ir a pegar carteles en las estaciones con las fechas que se organizaban, porque aparte también organizaba fechas. Sí, hicimos muchos recitales también. A partir de la radio hicimos muchos recitales. Mil Flores es como una casa de la radio, Gringo Viejo. Son lugares en los que tocamos mucho. Y con la radio hicimos también muchos compilados. Los Aves Suena, Almirante Brown Suena, 2009-2011. Recién escuchamos una canción de Claviceps, son chicos de Guernica que participaron ahí. A través de esos compilados muchos músicos pudieron grabar por primera vez. También nosotros teníamos la radio, queríamos difundir a los artistas, pero los artistas no podían grabar. Entonces nos ocurrió hacer una movida de autogestión para grabar, meter eso en un compilado y aparte manejarlo con toda la radio. Bien. El último compilado importante fue el del Loco, el homenaje al Loco Rulo. Que hoy estábamos escuchando. Hoy estamos. Muy buenos los temas. Y muy buenos los temas. Así que lo tenemos por ahí, tiene que estar ahí. Sí, está ahí. Vamos está. A pasar, vamos a tener por ahí. Sí. ¡Wow! ¡Hola! Del homenaje al Loco Rulo. Te estaba jodiendo a ver si estabas atento. Y estabas atento. Bueno, pero teníamos lo que nos pidió acá, ¿cómo se llama? Tenemos un visitante también. Pablo, Omar, algo de eso que me dijeron. Que está el tema que había pedido acá el oyente. ¿No? ¿No está? Bueno, vamos a buscar. Vamos a hacer una cosa. Vamos con el tema que tenías preparado ahora. Buscamos el del Loco Rulo para el próximo respiro que nos damos. 425-639, teléfono de la radio para que se comuniquen. 11-68-919-404. El teléfono de mensajes como este que dice: ¡Hey, Nico! Pero no sé quién no dijo más nada. Dijo: ¡Hey, Nico! O sea que hay mucha gente que te está saludando del otro lado. Y bien, vamos con este temita, seguimos acá con Nico. We'll be right back. armá tu recital en el Centro Cultural Mil Flores. Acércate a Orden 100 Gleu o comunicate al 11 68 91 9404. 11 68 91 9404. Desequilibrio Metálico te presenta a tus artistas locales por FM Los Molinos 90.7 Almirante Brown. El Sur tiene una nueva alternativa para el under. Escucha todos los martes de 20 a 22 Desequilibrio Metálico por FM Los Molinos, 90.7 Almirante Brown. Acompaña este programa Centro Cultural Mil Flores. Cultura en acción en Almirante Brown. Orden número 100, casi esquina Paz, Gleu. Bien, después de estas publicidades, bueno, no son publicidades, ¿no? Son artísticas que tenemos del programa. Lo volvemos a repetir el sábado 3, este sábado, esta semana, en el Centro Cultural Mil Flores, ubicado en calle Orden 100, a dos cuadras de la estación, se van a estar presentando cuatro bandas de metal poderoso. Basora entre ellos y tres más. Sebastián, llamame, dame el nombre de las bandas, porque estoy medio perdido. Tenemos demasiadas cosas, de mucha información, muchas cosas. La producción está trabajando alocadamente. Bien, tenemos también el sábado 7 de septiembre el Metal of the Universe, presentando a Borax, Inercias, Chrome y bandas invitadas. Esto va a ser en Avenida Hipólito Yrigoyen 3545 en Lanús Oeste. Esta fecha del Metal of the Universe, organizada por Sebastián de Factor Común. Hay dos entradas para el que quiera ir el sábado 7. Ah, ¿esto cuándo es? Agosto, septiembre, falta un montón. No importa. Y después el Freak Tattoo, que después lo vamos a ir desarrollando, porque esto es para diciembre, así que falta un montón. Pero bueno, ya lo tuvimos a Sebastián martes anteriores, comentándonos cómo venía el tema de Freak Tattoo. Y te digo que, Nico, me parece que da para ir al Freak Tattoo. Sí, estuve viendo. Ah, porque me acordé también. Otra de las cosas que me acordé es que hay un concurso. Este te va a gustar. Yo creo. ¿Te gustó lo de que te comenté fuera del aire? Que se van a colgar con ganchos. Sí, interesante. Sí, este, sí. Se van a colgar con ganchos de la espalda. Yo lo voy a ir a probar eso. ¿Con ganchos de la espalda? Sí, viste que se cuelgan, viste, esa maca. Yo lo voy a ir a probar. Me voy a enganchar. Enganchar. A ver qué pasa. A ver que después vengo y lo cuento. Si sobrevivo, vengo y les comento cómo fue el tema. Si no sobrevivo. Vayan a juntarme con cucharitas, yo qué sé, no sé. Pero vamos a probar a ver de qué se trata eso de engancharse de la espalda. Pero lo que te iba a decir, lo que va a estar bueno, que te va a gustar, que te va a interesar, que te va a motivar, que vas a querer ir. Hay un concurso. Dentro de los 2 millones de concursos que hay entre el 7 y el 8 de diciembre, que son los dos días que dura el Freak Tattoo, hay otro concurso. El concurso se trata de... Y esta es la parte interesante. La mujer más tatuada. ¿La mujer más tatuada? Sí, la mujer más tatuada. ¿Ya te hiciste una imagen de eso? Sí, para saber cuál es la mujer más tatuada, hay que chequear por completo. Obviamente tiene que estar la mujer con poca ropa y con mucho tatuaje, para que tape todo. Así que vamos a ver, eso puede llegar a estar interesante. Si sobrevivo a la enganchada de espalda, capaz que me prendo en el... en el concurso de la mujer más tatuada. Y vamos a ver qué es lo que va pasando. Está muy bueno esto que nos contó, ¿eh? Que nos comentó Sebastián martes anteriores. 425-639, el teléfono de la radio para que se comuniquen, así como lo hizo Martina. Martina de 10 años, que es de acá de Gleu. Pero Martina, ¿sabes lo que pasa? Que se cortó el teléfono antes de que terminaras de pasar. No se escuchaba bien y no pudimos entender cuál era tu tema de selección para el día de hoy. Así que si querés llamarnos de vuelta, Martina, llámanos de vuelta. Y la metalera más joven de la historia. Así 10 que, años. Qué grande. La metalera oyente de Desequilibrio Metálico más joven de la historia. Es como comentaba la primera vez que nos llamó Martina. Martina tiene 10 años y nos pidió un tema de Nightwish. No, una cosa... No sé, 10 años. A los 10 años, nada. Ni el arroz con leche conocía a los 10 años. O yo era muy... yo era muy opa o los chicos vienen muy, viste, ahora están a pleno, pum para arriba. 425-639, teléfono de la radio para que se comuniquen. Esto es Desequilibrio Metálico todos los martes de 20 a 22 horas por FM Los Molinos 90.7 desde Almirante Brown para todo el mundo. Nico, volvemos con vos. Muchas cosas hasta ahora. Desde tus 13 años, que fue que empezaste con el indio y con toda... toda esa movida, te digo o no te digo, te lo digo oculto, adiviná lo que vos quieras, tomalo como quieras, y seguiste esa línea hasta ahora capaz. Y bueno, después los compilados, el Recuperando Espacio, el Túnel de la Fiebre, me encanta el nombre. Yo digo el Túnel de la Fiebre y creo que no debería ni pensarlo el nombre, porque me lleva hacia una estratosfera peligrosa, por decirlo de alguna forma. 1168-919404, el teléfono de mensajes donde Osvaldo de Cotepa dijo que la radio está muy buena y que en algún momento nos conoció en Bernie. Osvaldito, ¿cómo andas? Y yo sé quién es Osvaldo de Cotepa, yo me acuerdo y veo que ahora él se acuerda también. Así que le mandamos un saludo a Osvaldo, que si habremos pasado interminables noches de metal y rock and roll en el Bernie de Bursaco. A ver, estaría bueno, me gustaría, ¿no? Esto ya es, ya es personal, ¿eh? Perdóname, utilizo 3 minutos del programa para decir, yo me gustaría que llamen algunas, o que manden mensajes, o que llamen, como quieran, o que manden por Facebook, me dijiste, Facebook Sobó, en el Facebook, ¿cómo es? FM Los Molinos. FM Los Molinos. ¿Buscás FM Los Molinos en internet? Y ahí solicitas amistad y Brian te acepta. Al toque Roque, no hay desperdicio, señores y señores, una hemorragia de placer. ¿Sabés qué es lo que me gustaría? Me gustaría que la gente de aquella época, de la época de Bernie, llamaran o se contactaran de alguna forma y dijeran, yo estuve en Bernie, yo me acuerdo de tal cosa de Bernie. A ver si quedó algo, o el Master Paddle también, ¿no? Que era otro de los lugares donde andábamos dando vueltas. Y bueno, Osvaldo Contempa también viene de hace 1000 años pateando el rock, gastando campera de cuero. Siempre tenemos la misma. Lo que andamos encuerados siempre tenemos la misma, pero tiene un gaste. Se aguantó piedra, cagada, palo, botellazo, lluvia, barro, no le importa nada. La campera de cuero siempre firme. Nico, venimos con una andanada de trabajo, con tus cosas. Es una inflamación de laburo. Así que vamos a seguir en tu historia. Y ya pasamos por la inauguración de la radio, que te fuiste a Plaza de Mayo, los compilados y todo ese tipo de cosas. Y en este momento, porque yo lo estuve diciendo, yo lo quería dejar como sorpresa en realidad, a que vinieron las bandas y me cagaron la sorpresa después porque se cebaron y hablaron. Está bien, yo nunca les había dicho que no lo dijeran, no te lo había preguntado vos, pensé que lo querías mantener anonimato, me dijiste que no, así que ahora quiero que... Como es lo más fresco, como es lo más calentito, como es el pastel que se está horneando y está ahí a medio cocinar, quiero que nos aboquemos a esto, al documental. ¿Cómo empezó el tema del documental? ¿De qué se trata el documental? ¿Quiénes integran el documental? Es el documental de la historia del rock en el sur. Con Pepe decidimos llamarlo de la historia parcial de Rock en el Sur para que nadie se enoje, ¿no? De que falta tal. Van a faltar muchos. Es imposible ser absoluto en nada. Y más en esto, ¿no? Donde hay mucha gente. El documental es algo. Bueno, es un homenaje a la independencia, porque la guita que se gasta es cero. Es un documental en que no estamos gastando plata. Aparte de todo lo que hace esos magos también. Son cosas nuestras o que nos prestan, pero la cámara no es nuestra, le prestan una cámara a Pepe. Pepe estudia cine, Pepe es un grosso, es muy meticuloso, sabe lo que hace, es idóneo y tiene la suficiente hinchapelotez necesaria como para que generar un producto de buena calidad. De buena calidad, sí, de la calidad que a lo máximo que podemos llegar con los recursos que tenemos, que son, no gastamos plata. Es algo que está buenísimo, lo hacemos. Y también nosotros entendemos que hacer este documental es como un aviso. Decirle a alguien de este distrito, de cualquier distrito, vos podés hacer tu documental sin gastar plata. Solamente con ganas y con recurso humano, con gente que tenga pilas y que sea apasionada. Este es un documental de gente apasionada, Pepe es un apasionado. Yo con él laburé haciendo recitales, pero él con su banda, yo con la mía. Pero nunca en algo en que estemos juntos, así en el centro. Y esta vez, y la verdad me encanta laburar con Pepe. Otro que está muy metido en esto es Jorge. Y se trató de eso, ¿no? ¿Cómo salió la idea? ¿Cómo yo creo que me cuentes el comienzo. ¿Cómo se gestó esa idea? Y de charlas de amigos músicos, ¿viste? Siempre muy volando. Estaría bueno algún día hacer un documental. Bueno, sí, estaría re bueno. Y después se empezó a generar algo a través de espacios militantes que se llamó el Frente Cultural. Si bien muchos se generan de espacios militantes que están vinculados, no que están vinculados, que pertenecen al gobierno actual. Muchos amigos saben que yo soy militante orgánico de la Cámpora. De ese ámbito del Frente Cultural sale la idea de generar proyectos culturales que no tengan toda la parafernaria peronista, ¿no? De hacer recitales y hechos artísticos que no sean proselitistas. Porque hay muchos artistas que no quieren vincular su arte con una bajada de línea proselitista, con un acto, ¿no? Y hasta yo mismo como artista me copa tocar sin una bandera. Si bien esa bandera yo la respeto y es mi bandera amada. Yo soy peronista y yo soy de Cristina. Pero cuando hago música yo toco con otros cuatro compañeros, que ninguno es militante. Si bien todos en gran medida acompañan el proyecto, no son militantes. Es más, no, ni siquiera son militantes, son radicales encima. No, te quieren matar, ¿no? Todos acompañan, ¿sí? Charlamos mucho de política en los ensayos, pero no. De otro modo, no en que charlamos con vos, que somos compañeros, ¿no? En nuestro otro ámbito. Pero es otro modo, ¿no? Y está bueno también encarar mismas cosas de diferentes modos, ¿no? De ser abierto. Y yo siempre hice un paréntesis en el arte, en la cultura. De entender de que ahí se puede militar, pero de otro modo. Y que a veces es una cuestión de forma y no de fondo. Porque el fondo es el mismo, que es organizar para transformar. Pero bueno, lo que tenés que hacer es cambiar la forma, porque a uno no le copa, y tener el respeto de eso. Hasta te diría que a mí no me copa tampoco, tocar con unas banderas proselitistas, porque por ahí no tiene una relación directa con esto que te digo, ¿no? Con el modo que tengo de conservar la cultura y el arte, ¿viste? Esto de las múltiples lecturas, ¿viste? La construcción política proselitista es algo más directo. Es otra cosa. Son dos mundos que... Te vas a una vida paralela, entonces. Es una vida paralela. Vos tenés un amante que es el rock and roll. O es la política, no sé cuál es el amante. ya se te mezcló un poquito los roles, ¿no? No sabés cuál ocupa qué lugar. Sí. Bueno, volvemos con lo del documental. El documental nos explicabas, totalmente gasolero y... Nace del Frente, del Frente Cultural. Del Frente Cultural, hecho con cero pesos... con el aguante de un montón de gente, como he participado en algunos ¿sí? en algunos de los sets de filmación, de grabación, como se diga, y con el apoyo de mucha gente. O sea, he visto gente que conozco de hace varios años y que todavía anda dando vuelta por acá y estaban ahí apoyando este proyecto. Y bueno, nada, o sea, lo que quieren demostrar es que se puede, más que nada. Sí. El mensaje sería ese. Sí, yo con esto del documental lo que decís vos, que toda la gente que se sumó de la época anterior y gente de la época anterior que yo no conocía. Por ejemplo, vos también estabas en la movida y no nos conocíamos. Nos conocimos ahora. Seba, Factor Común, también. No nos conocíamos. Y bueno, que gente que generó mucho. Hay un pibe de Col, Gordo Malón, también. Ah, sí, sí. ¿Lo conocés? Lo conocí ahora con el documental. Mirá. Que bueno, es gente también muy emblemática y que son referentes de algún modo de la movida, ¿no? De alguna época particular. Y los conocí gracias al documental. Y yo reivindico, no quiero pecar así de viejo choto que dice, no, ahora la internet. Yo reivindico internet y las redes sociales porque el compilado generó el lío que generó por las redes sociales. Porque convocamos a través de las redes sociales y publicamos el laburo a través de las redes sociales. Y entonces todo el mundo quiso participar del documental, y aparte de lo que se hablaba fuera de eso, ¿no? ¿Te enteraste que están haciendo esto, esto, esto y esto? Y a través de, bueno, básicamente Facebook y la organización de músicos, que es otra, algo que tiene que ver con el Frente Cultural y todo esto, ¿no? Hay un grupo en Facebook que es organización de músicos, Orga de Músicos, se empezó a hablar de esto, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Se puede participar? ¿Cómo? ¿Cualquier día? Y entró un grupito muy reducido, que era básicamente Pepe y yo. Decíamos, vamos tal día, tal lugar, están todos invitados. Hacemos una pequeña agendita quiénes iban a venir, pero algo muy, muy libre, ¿no? Podía venir cualquiera. Participaba, sí, quien quisiera. Podía ser un espectador sin tener banda, nada. Sí, o una banda que nadie le avisó podía ir. Nunca se elijo, ¿no? A nadie, pero a nadie. Es algo muy plural. Y también algún mito que todavía no sé si derribamos, ¿no? Como al provenir de espacios políticos, ¿no? Algunos dicen, no, Nico, esto es una, va a ser una propaganda, ¿no? Para su... Para el Estado. Estoy teniendo, ¿no?, confianza, ¿no? Claro, ¿no? Sí, no, esto va a ser algo de la Orga, ¿no? Y entender que no, que esto es un hecho cultural, ¿viste? Si bien la Orga hace hechos culturales, que esto es otra cosa. Y decidimos sacar las banderas por eso, ¿no? Para que sea algo más plural. Para los que no están de acuerdo con cuestiones políticas o no entendieron aún, puedan participar, porque vamos a hablar de otra cosa, de nuestro hecho cultural. La gente, entonces, te conocen hace mucho tiempo, otros no tanto, pero entendió que vos hiciste un paralelismo, o sea, una cosa por un lado, otra cosa por el otro, ¿no? Y más que nada lo que es la política del rock, que cruzarlos es, sí, a veces prácticamente imposible. O es algo muy personal, lo haces vos. Pero no, igual que la radio no tiene, no está alineada a nada. Es más, hay muchos puntos de vista, ¿no? Con la cuestión política religiosa, viste, es un tema, ¿no? No. Volviendo al tema de lo que es el compilado, ¿se pueden decir algunas de las bandas que ya participaron? Sí, hay muchas, bueno. Acaba de sonar El Grito, que está en el compilado, Claviceps sonó, Ezequiel está de Claviceps, Ezequiel también. Ezequiel es alguien que tiene mucha historia en el rock. Una otra banda muy importante de él, de mediados de los 90, fue Mentes Disconformes, de Guernica. Bueno, después fuimos a Alejandro Cor, que estuvo Vans, una banda hardcore, que es Viejas Actitudes, Nuevos Sentimientos. Con ellos tocamos, después de eso tocamos en Cor con ellos. Bueno, El Patíbulo, una banda que estuvo con vos, una banda muy importante de la escena. Los chicos de Patéticos Encanto, que era la banda de Ariel. Todos juntos. Y bueno, en Gringo fue el primer día que vos estuviste, la primera jornada, que por ahí fue la más emotiva, porque grabar ahí con la foto de Ariel de fondo, ¿no? Para los que fuimos amigos de él, como que fue algo muy emocionante, o sea. Y algo que fue re loco, que no lo pensamos, que capaz que algunos no nos creen. El primer día de rodaje es el día que Ariel hubiera cumplido años. Ah, recuerdo, estaban hablando. Sí. Hubiera cumplido, creo que 37 años. Fue algo rarísimo, ¿no? Hay como toda una atmósfera para lo que yo noto desde afuera, ¿eh? Conocí Teta de Juicio en el Berni, pero no tuve una relación, digamos, muy, muy cercana. Pero noto una atmósfera en cuanto a todo lo que se refiere a Ariel, a Gringo Viejo, toda esa gente que anda dando vuelta ahí, el documental que empezó ese día y todo. Es como que hay una atmósfera de... como que hay mucha gente que mira de afuera y es como una unidad, que tiene como una familia media, sí, rara que organizaron ustedes ahí, me pareció. Sí, no sé. Sí. Pasa que nació cuando éramos muy chicos, eso. El otro día me tocó que me hagan la nota a mí al documental. Y hablamos así como cómo nos conocimos, cómo hicimos amistad. Y yo me acuerdo que una vuelta salíamos de una reunión de Recuperando Espacios y yo a Ariel ya lo conocía y éramos medio amigos. Y estaban Jorge, viste, varios más. Y le dice, esto año 99, 2000. Y le dice, che, Ariel, vamos a mi casa que tengo un vino. Jorge tenía una sala de ensayo en la calle Sinclair. Mi banda se llama Sinclair por eso. Y yo no era amigo de Jorge, viste. Y como que van encarando y me dicen, che, Nico, ¿querés venir vos? Bueno, vamos. Y ahí como ese día empezó nuestra amistad con Jorge. Y después de ir a esa sala, y Ariel era mucho decir, che, hice una canción, a ver, te la muestro. Y te decía, che, Nico, hiciste un tema, a ver, mostrámelo. Y te hablaba de lo que, como que se ponía a observar, viste. Era una persona muy especial, Ariel. Yo lo extraño mucho, para mí fue una persona muy importante. Y para mí es un referente de la escena, Ariel es mi referente local del rock y de la cultura. Y ahí, en esa época, en la sala de Jorge, ahí nos empezamos a conocer y a hacer amistad. Y es como decís vos, es como un círculo así medio raro. Sí, sí, sí, sí. Ariel me hizo el gas en mi casa, Jorge, imagínate. Sí, sí, se nota, ¿no? Es como una atmósfera distinta. Uno queda como desde afuera mirando y decís, che, ¿qué pasa? Y esto es un... Pero igual como, integramos. Algo, no, por supuesto, sí, pero igual... a veces uno tiene que mirar un poquito desde afuera y respetar, ¿no?, esa movida que se formó de ustedes, que eran tan chicos, claro, y que estuvieron tanto contacto y que pasaron tantas vivencias, tantas historias, tantas cosas que pasaron juntos. Entonces es como que lo mirás y está bueno, verlo desde afuera está bueno, porque no sé cómo explicarlo, pero vos podés ver que hay algo puro, natural. Una mística. No hay nada oculto. O sea, ves que como que esto fluye. Es algo muy copado. Es algo muy copado. Gracias. Verlo desde afuera y poder participar, porque, o sea, yo me sentí, pero más que bien atendido. Si bien al principio había... Me pasó con Ricky, por ejemplo, que estaba más gordo, más viejo, con el pelo más largo, y no nos reconocimos en un primer momento hasta que nos empezamos a ver. Yo estaba todo lo contrario, más flaco, sin pelo, todo lo contrario, más joven, más lindo. Entonces, obviamente que no nos íbamos a reconocer. Pero bueno, hasta que yo fui reconociendo, y me fueron reconociendo cada una de las personas con las que me conocía de antes, pero era como que estaba bueno, porque sí, es verdad, esa familia rara... A la vez integra a vecinos nuevos que van viniendo y se le abre la puerta a todo el mundo. Yo la verdad que me sentí muy cómodo en todos los sets de grabación que he ido y todos me trataron muy bien. Y la verdad que nada, se nota esa diferencia de cómo se conocen ustedes, de cómo están todos, pero a cualquiera que viene que no lo conocen es agradable para el que llega también de invitado. Así que la verdad que es una cosa... muy rara y muy copada, porque todo lo raro es copado. Sí. Lo que pasa es que la gente a lo raro le tiene miedo. 425-639, el teléfono de la radio para que se comuniquen. Esto de Desequilibrio Metálico todos los martes de 20 a 22 horas por FM Los Molinos 90.7 desde Almirante Brón para todo el mundo. 11-68-91-9404, el teléfono de la radio para que se... el teléfono de mensajes para que manden sus mensajes, como lo ha hecho Juan Pablo. Juan Pablo dice: grosso programa, gracias Juan Pablo, y aprovechamos, perdón, me olvidé anteriormente que ya parte de los Juster habían llamado, les mandamos un saludo muy grande y un acompañamiento en este difícil momento que están pasando, así que gracias a toda la familia Juster que está del otro lado escuchando y los acompañamos en este momento tan difícil. 425-639, teléfono de la radio para que se comuniquen. Vamos a ir con unos temas primero porque quiero terminar de... Vamos a cerrar un poquito lo que es esto del documental, que ya lo explicaste muy bien. Está muy copado. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos con un tema. Permiso, Rulo. Pasó la noche y no pude dormir. Lo pasé mirando el techo de la habitación. así, delirando de fiebre dentro de mi habitación. Mi rostro se me dibujaban sobre la pared. Allí estaban todos mis muertos observándome. Me puse a conversar. Escuchábamos, Nico. Escuchamos del homenaje al Loco Rulo al Negro Rubén, un pilar del rock de acá, haciendo Imágenes Fugaces. Esa noche de grabación también fue muy especial, porque fue Pope de la vieja rock y tomamos un vinito y también un guitarrista, el de la brújula, el zurdo. Y en una noche grabamos y mezclamos el tema. El Negro, bueno, lo canta con un sentimiento tremendo. Él lo conoció al Loco de chico. Claro, es otra cosa. Ya es otra cosa. Bueno, volviendo al tema del documental, que queremos cerrar un poquito eso, porque es lo más candente que tenés. Creo que es uno de los trabajos a lo que le pusiste. Si bien a todo le pone garra y corazón, ¿cómo te pegó este laburo? ¿Cómo te está pegando este laburo? Porque todavía lo estás comiendo y todavía lo estás digiriendo. ¿Cómo viene tu tema personal, interno, con respecto a este trabajo? Lo que me pasa es lo que me pasa, lo que hablo con Pepe, más con el que más hablo esto es con Pepe, que está, y es que sentimos que estamos haciendo un aporte. Sentimos. Grosso aporte. Sí, humildemente sentimos que estamos haciendo un aporte, que esto era. Necesario. Era necesario. Y como pasa con muchas otras cosas, que nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros sentimos que la historia del rock en el sur hay que contarla. Y que nadie la va a contar. Y si esperamos a que. Como pasa con muchas otras cosas, digamos. La escuela está toda rota, ¿no? Está la escuela, ¿no? Hay que pintarla. Y en vez de quejarnos porque nadie la pinta, vamos y la pintamos nosotros. Sí. En otro ámbito con otro. Con el compilado también. La historia del rock en el sur es una historia re grosa, llena de un montón de artistas como Ariel, como Jorge, como Javier de Simulador, que para mí también es un referente. Y así, yo te digo, toda gente de Leu. En Guernica hay más, en Alejandro Cora, en Bursac. ¿Qué le pasó? No. Que es una historia muy rica y quejarnos en que esa historia no la cuenta nadie sería un algo que terminaría en la nada. Entonces lo que decidimos fue hacerlo, contar nosotros la historia, porque nadie le iba a contar sino. Bien, ¿qué se puede decir del documental? ¿Tenemos una fecha aproximada de cuándo va a salir? No. ¿Están todavía grabando? Sí, vamos a hacer la última muy a mi pesar porque yo quería terminar, pero creo que es un hinchahuevo. Pero hay que ser, hay que tener hincha huevos en los proyectos. Porque es el camino a. No por ir a la excelencia, pero sí a la máxima excelencia posible que a la que podamos llegar. Va a haber un último día que muy probablemente sea en Bursaco, en el Amparo. Porque también queremos que el compilado tenga un carácter que exceda lo distrital. Y lo grabamos en muchas localidades de Brown, pero también grabamos en Presidente Perón y en San Vicente. Entonces nosotros consideramos que es un compilado regional. ¿Cuánto va a durar aproximadamente el documental? El disco ya cocinado llega a manos de los rockers. ¿Cuánto dura? No sabemos, porque también hay una pelea con eso. Yo quiero que dure una hora y Pepe me dice no, que dure lo que tenga que durar. Que puede durar, porque yo pienso que si dura dos horas va a ser un embole. Y él dice no, que si hacemos una buena edición dinámica va a estar bueno. Así que bueno, solo. Hay realidad, mucho laburo por delante todavía entonces. Pasa que tenemos para editar, no te voy a exagerar, pero vamos a grabar la séptima jornada. Y tenemos como 5 horas por jornada. Vamos a tener 35 horas para editar. Y eso, reducirlo a una hora es una masacre, ¿no? Y por ahí igual yo lo pongo es más. Es como que vos sentís que te va a quedar mucho material interesante afuera. Obvio, sí. Vamos a hacer aparte ediciones particulares de cada artista. Hacer un blog o una página donde figure la entrevista entera o la mayoría de la entrevista con una pequeña edición para ver en YouTube. El documental también va a estar en YouTube, pero el documental van a ser minutos, escasos minutos de cada artista. Pero en eso también confío en Pepe, ¿viste? Era como te decía antes, tampoco vamos a discutir toda la vida como más. Y él es el que más sabe, es el que estudió cine. Él va a saber cómo editarlo y eso lo voy a poner más en manos de él. Se puede decir sobre el arte de tapa. Ya con esto terminando, ¿no? Porque creo que hemos desmembrado bien todo el tema del documental. Te has despachado, has comentado todo lo que querés comentar. Si yo te pido anécdotas como las que vos pedís en el documental, creo que vamos a. Vamos a terminar más. Vamos a estar hasta pasado mañana. Pero para cerrar el tema del documental, ¿arte de tapa se sabe algo? ¿Cómo viene? ¿Cómo está armado? ¿Quién lo va a armar? ¿A qué se va a referir? Bueno, sabemos a qué se va a referir, pero si tenemos una idea de cómo va a ser. Porque, estamos vendiendo un producto y del cual he estado participando y lo hemos visto, un producto para ser under de alta calidad, si se quisiera decir, porque. Como vos decís, Pepe, que es muy rompebolas, y toda la gente que participó y todo, estuvo, no sé, creo que todo lo que vi de todas las personas que participaron, creo que estaban ya casi al límite de forzar la máquina de buscar de que esto saliera bien. Claro. O sea que por eso me arriesgo a decir que cuando esté plasmado, cuando esté en las disquerías, cuando esté en los puntos de venta o en el lugar donde vaya a estar para la distribución hacia el público, vamos a tener un producto de muy alta calidad. Y por eso, ya como para cerrar el tema del documental, quisiera saber si ya tienen una idea de cómo va a ser el arte de tapa, que me imagino va a estar muy bueno también. Sabes que hay muchas cosas que todavía no ni las hablamos, pero capaz que sea un collage de viejos carteles, viste, todo. De la época de los viejos carteles. Viste, también eso un poco ya de nosotros, de recordar esa época cuando éramos chicos, viste. Capaz que sea un collage de eso, no sabemos. O capaz que algo que mezcle eso con la actualidad. Igualmente va a venir con un par de hojitas adentro, libritos, seguro. Obviamente. Porque nosotros reivindicamos nuestro pasado con mucho cariño, pero el presente también. Yo creo que ahora es mejor. A mí me copa. Lo que pasa ahora me gusta. El Centro Cultural Miflores es un motor de compilado, ¿no? Todo el apoyo. Que vos sos parte de Miflores, parte de los chicos, Agustín también, Juan, todos. El Centro Cultural Miflores estructuralmente apoyó mucho, apoya. Un día de grabación fue Miflores. Creo que ahora tenemos como otra estructura, otro modo de organizarnos que a mí no me hace tener nostalgia. Recuerdo con mucho cariño lo que pasó, pero me copa más lo que pasa ahora. Bien, bueno, capaz que me olvidé de algo. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algo que no te haya preguntado sobre el documental? ¿Algo que dijiste, no me preguntó sobre eso y yo quería hablarlo? ¿O te parece que...? Lo único que es que ahora con Sinclair estamos por sacar un disco. Que esto bien, sigue. dale, seguí. Esperá, Brian, quedate hasta las 12, que tiene un par de proyectitos más, así que vamos a ir viendo qué es lo que sigue. A ver. Que está, la grabación está tardando mucho, pero calculo que en octubre, noviembre sale. Vendría a ser el primer disco de Sinclair. No, el tercero. El tercero. Sí. Mira, ves cómo estoy perdido. Sí. Yo ya van por el tercero. No me había enterado. Los otros pasaron del álbum. Es una máquina arrolladora de trabajar. Y el viernes 16 tocamos acá en Los Llanos, en Puerto Cultura. Eso nomás. Y gracias por el espacio, man. No, ¿a dónde vas? Pará que falta. Vamos con algunos mensajes. Mientras, aguante el metal. Mis saludos, soy Lito, aguante Osvaldo y la 90.7. Llamó Martina de 10 años. Lo tenemos que recalcar porque es inevitable que lo recalquemos, que Martina de 10 años escucha Desequilibrio Metálico y quiere escuchar Black in Black de AC/DC. Bueno, vamos a ver si podemos hacer como el martes pasado, Martina, y te complacemos con tu pedido. Otro de los mensajes que estaba llegando, grande Nico, tiroteado, Pablo la sin hueso. Bueno, yo ya sobre eso de tiroteado no sé. Otro mensaje que dice, qué temazo, me imagino que lo estaba diciendo por el homenaje que estábamos escuchando recién a el Loco Rulo. 1168-919404, el teléfono de mensaje para que manden sus mensajes, pidan sus temas o digan lo que se les ocurra. No importa, acá lo que se les ocurre, quieran decir, si está bien, nos dicen algo bien, si está mal, nos escriben y nos dicen que está mal, que no les gusta y qué sé yo, y está todo bien. También 425-639, teléfono en la radio para que se comuniquen esto de Desequilibrio Metálico todos los martes de 20 a 22 horas por FM Los Molinos 90.7 desde Almirante Brón para todo el mundo. Es el invierno para patear la calle, no importa en el lugar que estés. La gente perseguida cuando golpea las manos, sale y pregunta qué vendés. Llegó en un mal momento, ahora no tengo plata, vengan a principio de mes. Hoy camino un pedazo, pero no pasa nada, loco, me voy para el hotel. Ya tengo unas chirolas para parar la bronca, voy a pasar por el almacén. Total, con media gamba, te aseguro que saco con pan y mortadela otra vez. Qué duro es el invierno para tirar el paño, no importa en el lugar que estés. La gente pasa y mira, pero no tiene un mango. Hoy no sé si voy. comer. Voy a esperar un rato a ver si vendo algo y voy para mi cueva después. Mejor levanto todo, aquí no pasa nada y ya se congelaron mis pies. Ya tengo las chinolas para pagar la bronca, voy a pasar por el almacén. Total con media gamba, te aseguro que saco con pan y bocadillo otra vez. Otra vez el loco Rulo por ahí, No se va, No se va. No, es una cosa. Es. ¿Cómo decirlo? ¿Viste el monolito de Bursaco? Que está ahí en la curvita. Sí. ¿Por qué no hacemos uno del loco Rulo por acá? Bueno, no, mirá, está mal la idea, Ahí está, ahí me vas a tirar vos, otra. Pará, no, pará, ¿qué estabas inventando? No, no, yo ni me enteré, lo inventaste vos. Pero me encanta, Ahora va y se pone a preparar yeso. Ya lo veo en el medio del bulevar. El monolito por ahí no costaba, pero ahí el mural de loco Rulo, ¿no? Y no, esa no es mala, Es algo sencillo que y se puede hacer. ¿Cómo nació? Y en el programa de Mati el tirose de monolito. ¿Viste cuando te pone una cómo nació? Bueno, cuando tenga, cuando yo tenga ganas de ver algo hecho realidad, agarro y te como la oreja y te digo, mirá, esto está bueno porque bla, bla, bla, bla. Y bueno, capaz que pasan dos meses y digo, mirá, lo hizo, ahí está. Pero Nico lo hizo, que no se vayan a confundir con esa, Pero si hay un artista de lo que se merece algún reconocimiento de ese tipo, es él. Y hablando, disculpame. Porque él llevó el rock and roll de Gleu a toda la Patagonia. Sí, y yo creo que nosotros tuvimos la suerte con Los Molinos reivindicar a Rulo. Mucha gente conoció al Rulo por Los Molinos. Y después con el compilado, que fue una idea de Pablo, que envió un mensaje, Pablo Esquilo, de La Sin Hueso y de tu hermana Blues Band. Él fue el que nos propuso, vino a la radio y nos propuso, tiene muchas ideas, un pibe muy creativo. Pablo es una luz, te digo, lo conocí el otro día, lo había visto anteriormente, pero conocerlo lo conocí el otro día y es una luz. Es muy creativo, tiene mucho empuje y bueno, es una excelente persona, es un amigo. Tocamos muchas veces, vamos a seguir tocando miles de veces más. Y el compilado fue una idea de él, hablábamos, convocamos las bandas y él fue un motor de eso, él tuvo la idea y estuvo muy partícipe en todo el proceso, el proyecto. Así que él ahora cuando escuché esto de la estatua, le mando un abrazo. Aparte, Pablo es un oyente de fierro, loco. El cariño, aparte de él y otros oyentes, el cariño de los oyentes es algo que también, si bien uno está convencido, el cariño de los oyentes es algo que es muy importante. Hablando, mira, después yo no puedo hacer el programa porque hoy hicimos un mural. No te pongas a llorar, No te pongas a llorar. Quiero contar algo que es para llorar, El otro día me encuentro con un loco, un tipo grande. Se capaz que está escuchando Pato de Parque Roma. Y no sé qué me criticaba porque poníamos poca más Spinetta. Me decían, yo a veces pienso que ponemos mucho Spinetta. Y me dice que estaba mal el chavo, no sé qué, que estaba muy mal y que estaba teniendo ideas, muy oscuras, Y dice, y un día estaba escuchando Los Molinos y aparece el tema Dale Gracias del Flaco, Y dice, y escuché que dice, y un guerrero no detiene jamás su paso. Y ahí le hizo un clic. Dice, estaba escuchando eso y el Flaco me lo decía a mí, chaval. Dice, no es que puse un disco a escuchar el tema que levanta el ánimo. Prendo claro. la radio. Escuchar, claro, son Spinetta, esas cosas raras, entre comillas, que suceden. Y yo pienso en cómo programamos esa canción, cómo programás 500.000 canciones. Y digo, este, por ahí lo puso Brian al aire, lo puse yo. O yo dejo las carpetas con música y ponen cualquiera, nunca me hacen caso ellos. Y esas son las satisfacciones que da la, cuando me lo dijo, este yo, trabajo, ¿no? La radio. Sí, me lo dijo. Y aparte él también lo conocí a él porque él también por una cuestión de militancia. Él está en otro movimiento alineado a nosotros. Y yo no sabía qué decirle, le cambié de tema porque me descolocó. Viste lo que hace la radio, ¿no? Es impresionante. Sí, sí, a veces te encontrás con historias que son. Sí, pasan mucho. Tocan mucho lo social, tocan mucho. Bueno, nosotros estamos involucrados en el under en todo sentido. En todo claro. sentido. Somos super under nosotros. Todo es hecho a pulmón. Qué sé yo, caminando, haciendo una cosa, haciendo la otra, como podemos, buscando y tratando de cristalizarlo. Me parece que te voy a robar esa. Me gustó porque no sé, me queda linda la palabra. A mí cuando me gusta una palabra sí, es como que hasta que no la gasto, después la gasto. Una vez que la gasto digo, no, ya hasta que venga otro me tira otra porque esta ya está. Pero quedó, cristalizar. Va. Bien, 425-639, teléfono de la radio para que se comuniquen. 11-68-91-940-4004-04 para que manden mensaje. Nico, ya tengo miedo de preguntarte si tenés algo más, porque no, sé que me vas a decir que sí, pero y si no tenés nada, ya estás, mientras vamos hablando, estás inventando algo para hacer en el futuro. Así que bueno, creo que desde tu comienzo con el rock and roll, desde los 13 años, hasta ahora, hemos pasado por todos los laburos que has hecho. Y no sé si quedó alguno con algo de la morsa, eso cómo era, eso que vi también una nota tuya por ahí. Escribo para Suplemento de Cultura de. Ah, era de ese. Ah, perfecto. Porque eso fue hace poco, en lo que yo vi. ¿De quién era? Del Grito. Del Grito. Escribí una nota sobre ellos. Quiero escribir una nota sobre Jorge ahora, cuando tenga tiempo, sentarme a escribir una nota como se merece Jorge, un buen homenaje que sale escrito en un diario. Y bueno, y después escribo mucho sobre cualquier disco que me gustan, le escribo notas a Hernán. Y es un truque que nos pone la publicidad de la radio. Está bien. Bueno, bárbaro. Vamos a hacer una repasadita. El sábado 3, este fin de semana, tenemos recital, tenemos metal en Gleu, en el Centro Cultural Mil Flores, ubicado en calle Orden 100, a 2 cuadras de la estación de Gleu. Basora con 3 bandas más. La entrada creo que me dijeron que iba a estar algo de 20 pesos. Y bueno, nada, no se pueden perder. Loco, lo tenemos acá nomás, así que vamos a aprovecharlo. Pasamos una noche con amigos y escuchando buena música. El sábado... No, esta falta un montón. Así que vamos con esa fecha, la del sábado 3. Los esperamos a todos. Está abierta la invitación para todos. Sí, te escucho. Sí. Excelente, Magalí me dijiste. Ya está, ya cortó, ya está. Magalí, bien, atento. Bueno, muy bien, Magalí, nos alegramos. Te sumamos acá a esta locura que se llama Desequilibrio Metálico, que es como un tren que te pasa por arriba. Es como un volcán de nada. Mentira, todo mentira, no es nada. Lo único que tiene un loco que habla muy rápido. Y después, bueno, todas las bandas que hacen el honor de acercarse hasta acá. Vos mismo, Nico, que viniste hoy a comentarnos todo, porque yo veía trabajos sueltos tuyos de un lado, del otro. ¿Cómo puede ser? Lo veo a Nico todos los días, no sabía que él era el que hacía esto. Digo, dejémonos de joder, vamos a hacer un reportaje y ya está. Así nos ponemos a tono. Te agradecemos mucho, Nico, por haber venido a compartir todos tus conocimientos, todos los trabajos que vos ya hayas hecho y los que harás, que ya nos vas a ir comentando más adelante también en el transcurso de todo este año de programa. Y nada, te invitamos a que vengas cuando quieras. En realidad, bueno, somos nosotros los invitados, así que gracias, Nico. Un gustazo muy bueno por lo que se escucha, las repercusiones, los oyentes, la gente dice como es muy bueno. Ya empezamos a tener tribuna propia. Qué grande, sí. Peligro sin codificar. Olvídate, no existís. ¿Quién? Susana Jiménez, Duro de Domar, Beto Casella, nada, Desequilibrio Metálico va a tener el mejor staff acá, en vivo y en directo, señoras y señores. Un saludo final tuyo primero. Bueno, yo quiero, bueno, saludo a todos los oyentes y. Y nomás algo, no sé, compartir una observación, ¿no? Que el, como decías vos, lo cristalizar, se puede decir, cristalizar y llevar adelante proyectos, siendo tolerantes y entendiendo que se hacen de modo colectivo, ¿no? Compartiendo con otros los caminos, porque uno solo no puede. Y uno solo, queriendo imponer una idea, que colectivamente tampoco se puede. Entonces los proyectos se hacen cuando con tolerancia y actuando con más gente, ¿eh? Cuando porque puede haber mucha gente que tiene ideas y que quiere hacer aportes, pero los aportes, digamos, separados se diluyen y se atomizan. Y los avances estructurales, aunque sean pequeños, pero que sean estructurales, se hacen con organización. Lo único es eso, ¿no? Que tengamos todos una conciencia mayor de organización. Para que uno le copa, le apasiona, que se organice, que se nuclee con gente de su palo y que logre avances. Que logre avances. Porque solo no logramos nada. Excelente. ¿Y el sábado dónde los esperamos? El sábado Mil Flores. Tu lugar en Gleu. Mil Flores. Tu lugar en Gleu, Mil Flores, calle Orden 100, Basora, tres bandas más, la entrada 20 pesos, señoras y señores. Los esperamos a todos a pasar una buena noche. 425-639, el teléfono de la radio para que se sigan comunicando. Ahora viene Miriam con unas polcas paraguayas. Esto fue Desequilibrio Metálico todos los martes de 20 a 22 horas por FM Los Molinos 90.7 desde Almirante Brown para todo el mundo. Y Martina, a ver cuándo te venís a cantar a la radio. Y vamos a hacer... Che, nos está... Martina nos está dirigiendo el programa últimamente, sí. Porque cerramos todos los martes con los temas que nos pide Martina. Martina, te esperamos a cantar en la radio. Y este es tu tema.